quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo es saciarme. Enamórame de ti, Señor. Señor.